sansa mi coco, espabilate, espabilate que sansa mi coco, espabilate, sansa mi coco, guau, coro, coro, coro, mi canga, espabilate que sansa mi coco, espabilate, espabilate que sansa mi coco, espabilate, sansa mi coco, guau, coro, coro, coro, mi canga. Óyeme china tan divina, en briquina, en meramba, piriguamba, mazucamba, ambarina. Óyeme china tan divina, en briquina, en meramba, piriguamba, mazucamba, ambarina. Espabilate que sansa mi coco, espabilate. Espabilate que sansa mi coco, espabilate, sansa mi coco. Coro, coro, coro, mi canga.